que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el Mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro y el Centro Cultural Tincuarte, cooperativaanticrisis.com.ar. Retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por Radio La Banca Ciudadana, labancaciudadana.com.blog. Dejar de alimentar el cuerpo es tomar la decisión de morir. Y los luchadores vivimos por los ideales y morimos por las convicciones. Estar dispuesto a morir por una convicción enaltece a quien así procede frente a la circunstancia de esta vida injusta para quienes la vivimos desde la lucha y la resistencia. Morir de hambre a vivir encarcelados, morir de pie a vivir arrodillados, la más simple y dramática expresión de moral de un ser humano, coincidamos o no. Por eso estoy con ellos, y por eso también los acompaño. No quiero que mueran, no quiero que así se vayan de este mundo, no quiero que experimenten la horrible soledad de morir en soledad en una celda injustamente, porque es injusto retenerlos, porque es injusto señalarlos, porque es injusto acorralarlos por ser distintos, por ser extraños al modelo, el prefijado, porque es injusta la injusticia de proceder con injusticia a los reclamos y a las luchas de quienes por convicciones así se enfrentan a la lucha. Coincidamos o no, no hace a la cuestión cuando un luchador se muere. Y no puedo ser pasivo a esta desgracia, verlos morir y no hacer nada. Degradado en mi condición humana, si me muestro indiferente ante la muerte. Soplarles vida es lo que quiero, y libertad lo que deseo. Coincidamos o no, no hace a la cuestión en estas circunstancias. Es un hermano. Es nuestro hermano, un ser humano que se va despidiendo de la vida. Estoy cansado de tanta muerte, de llorar, de esperar, de extrañar, de sufrir por ser distintos. Si se mueren, nuevamente nos morimos. Y se mueren nuevamente los hermanos que murieron en las celdas torturados. Si se mueren, repetimos esta historia que es pasado. No puedo ser pasivo ante esta desgracia. Ya vi morir. Me es familiar la decisión, suprema decisión que asume el luchador, la que es ofrenda, la más dramática expresión de la moral del ser humano. Estoy ahí y estoy con ellos, en el sentir, el de las rejas, el de la celda, celdas, barrotes de la injusticia por ser distinto. Coincidamos o no, estoy con ellos, para que vivan, para que luchen, para que sepan que no están solos, que somos muchos los que luchamos y resistimos a la injusticia de esta injusticia, que no es justicia cuando es tardía, cuando es vendida, cuando es corrupta y cuando es ciega y cuando es muda, y cuando es sorda. Coincidamos o no, no hacia la cuestión. En estas circunstancias, coincidamos o no, estoy con ellos. No puedo ser pasivo a esta desgracia. Solidarios con todos ellos para que vivan en libertad y con justicia. Muchos ya no están. Murieron en las prisiones por designios asesinos, fusilados por las penas o escribiendo algún poema. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web, el Club de la Pluma. Estamos ante horas que pueden significar para nuestro país y la patria grande una vuelta de tuerca sumamente grande o una bisagra muy importante. Pero antes de abundar en ello, vamos a saludar a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma, que esperemos que se vaya ampliando día a día, porque se necesitan muchas voces en esta trinchera comunicacional. Estamos aquí todavía riendo de los memes despertados por el G20, todavía indignados por la absolución de los culpables del femicidio de Lucía, todavía indignados por el cierre de la causa de Santiago Maldonado, y así como vamos de indignación en indignación sin perder la esperanza, los invitamos a un nuevo programa del club. Me refería a todo esto que está ocurriendo con relación al G20, por un lado, donde los mandamases imperiales se reunieron en la Argentina, en el monstruo de cemento de la Argentina que es Buenos Aires, demostrando de otra forma cómo ejercen el poder, y cómo ejercen el poder además de las ridiculeces que provocan esos memes a los que dice Gabriela, que en lo personal considero que es una distracción que nos quita del eje de la lectura crítica y política de lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. Porque lo vienen haciendo hace 3 años, donde nos distraemos con las frases que dicen descolocadas, con los gestos desubicados, y bueno, de esa manera toda esa bronca que vamos acumulando, el hartazgo que vamos acumulando, la furia que vamos acumulando, nos lleva siempre todas estas cosas a ir como disimulando o tapando ese caldo que se va hirviendo, que va hirviendo en la sociedad. Nosotros digo, gran parte del pueblo, estamos siendo testigos de momentos sumamente difíciles, complejos, pero a su vez peligrosos, porque no olvidemos la avanzada que está haciendo esta descerebrada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con relación a cada medida que va tomando, a cada actitud o cada decisión que tiene en contra de las protestas populares, en contra de las movilizaciones, en contra de la libertad a ejercer nuestros derechos, que ya están siendo mancillados, por no decir prohibidos, ¿sí? Lo último, que emite una orden de que pueden disparar por la espalda con armas letales en cualquier situación las fuerzas de inseguridad hoy. Además de todo eso, tenemos que destacar esto de los líderes mundiales que se han reunido, y esas cinturas políticas que tienen, porque algunos ven como alguien que está con pedido de captura a nivel mundial es saludado por uno de los líderes que con el cual simpatizamos, ¿sí? Con Vladimir Putin. Después también los vemos a todos juntos en una foto, en un acto, en un festejo, en un espectáculo. Y realmente nos preocupa esa liviandad con que se toma lo peligroso que está la situación. Tal vez desconocemos, seguramente, que en el trasfondo se estén cocinando algunas otras cosas. Pero bueno, lo cierto es que estos mandamases han pisado suelo argentino y han hecho demostración de un poder inusitado. Algo que no había ocurrido. No bien, desde, calculo yo, desde las invasiones inglesas. Nos vienen invadiendo de forma ya no tan sigilosa, están reafirmando las bases militares del Comando Sur de los Estados Unidos, están reafirmando su posición los estrategas del nazisionismo imperial, me refiero al nazisionismo, al gobierno de Netanyahu con todos sus secuaces, los criminales que vienen provocando tanto desastre y destrucción y genocidio en Palestina, y vienen haciendo gala de todo ese poderío mientras parte del pueblo está perdiendo absolutamente todo aquí en la Argentina, aquí en el país, en todo el continente. Pero por otro lado, tenemos el festejo en el día de hoy de tener un nuevo presidente constitucional en México. Andrés Manuel López Obrador acaba de jurar como nuevo presidente del Estado mexicano. Y en esa asunción, fíjense, una de las ridiculeces e hipocresías que ocurren en la política, le estaban reclamando para que baje el valor de los servicios, y ellos los mismos que aprobaron la suba de los servicios cuando estaba en el gobierno Peña Nieto. Peña Nieto, que a su vez, aprovechando su presencia en la cumbre del G20, pasó a endeudar nuevamente a México y que otro se haga cargo, como viene ocurriendo ya hace rato. Gabriela. También tenemos en el panorama internacional una vuelta de tuerca en Francia. Otra vez está incendiada Francia, otra vez dando muestras del poderío popular, rebelándose ante un aumento de los combustibles, en una situación que vamos a llamar candente, tanto literal como figuradamente, que se va extendiendo a otros países de Europa. Recordemos que no hace mucho varias ciudades francesas habían tenido también episodios, sobre todo de muchos vehículos quemados y demás, en una protesta por cuestiones, si mal no recuerdo, que eran estudiantiles, me parece. Así que bueno, ahí tenemos también otro foco de rebelión que esperemos que junto con México vayan siendo algunos de los lugares de los cuales se agarre nuestra tozuda esperanza. Queremos creer que los pueblos van a tener oportunidad de reaccionar y de retomar la senda de dicen populismo, pero nosotros creemos que tiene que ver con lo popular y con la convicción ideológica profunda de que no hay seres humanos de primera y seres de segunda, sino de que la gran mayoría, las grandes mayorías, tienen derecho a un acceso, aunque más no sea mínimo, a aquello que necesitan para vivir. Porque estás de este lado, del lado del pueblo, o estás definitivamente del otro, del lado de los que estaban en el Colón. Le escuchaba a Gabriela hablar sobre estas cuestiones, sobre lo que está sucediendo en Francia y en otras ciudades europeas, porque se va extendiendo este estallido social en contra del atropello y la vulneración de derechos por parte de quienes deberían conducir a sus pueblos a un mejor estado de vida, una mejor calidad de vida, y todo es todo lo contrario, como sucede aquí en la Argentina. Pero nos preguntamos muchas veces por qué en la Argentina no hay un estallido similar ante tamaño atropello que viene realizando esta dictocracia criminal y genocida que conduce Mauricio Macri en la Argentina. Porque convengamos que no solamente es el aumento de las tarifas que semana a semana se van produciendo en nuestro país, sino que además hay vulneración de derechos, hay una persecución a líderes populares, hay una persecución a gran parte de la sociedad que está de alguna forma posicionada en otro lugar. Y esto es a título personal, sumamente personal, creo que la cosa se va a poner mucho más difícil todavía de ahora en más. Ojalá que dentro de un tiempo algunas de ustedes se comuniquen conmigo y me digan: Norberto, realmente te equivocaste de cabo a rabo, todo esto que estabas vaticinando no sucedió, y afortunadamente te equivocaste, y ojalá que sea así, yo desearía que fuese así, pero yo creo, estoy convencido que la situación va a empeorar, pero no que va a empeorar un poco, va a empeorar mucho. Y me preguntaban algunos amigos, algunos conocidos, ¿qué pensás que va a pasar en el 2019? Y si el pueblo no reacciona, vamos a estar por lo menos 3 veces peor de lo que estamos ahora. Pero a su vez, hay otro tema. Supongamos que en una eventualidad eleccionaria, un gobierno nacional y popular pueda alzarse nuevamente con el poder. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a acontecer? Va a acontecer seguramente, y ojalá también me equivoque, que el remontar tal desastre en el que estamos inmersos sea completamente difícil, sea complicado, mucho más que cuando Néstor en el 2003 tomó el poder y tomó a su cargo el sacar a flote a nuestra nación. Eso especulo que de lograr en el 2019 un gobierno nacional y popular, se le va a costar mucho más, muchísimo más, poder remontar semejante carga. Porque recordemos que en estos tiempos estamos endeudados a más de 100 años y por sumas que no se habían logrado jamás en la toma de deuda de nuestro país, ni siquiera en la dictadura genocida, ni siquiera en el menemato se logró semejante deuda como la que ha tomado este desgobierno impopular. Y vuelvo a rescatar lo que decía casi al principio, es a partir de esta reunión del G20, creo que esto va a ser una bisagra en la historia política y social de la Argentina, que también dependerá de cómo la ciudadanía, el pueblo, aquellos que tenemos un poco más la mirada más allá del ombligo y del termo, qué actitudes tomemos en relación a todo esto que nos va a atravesar. No sé si una urna pueda llegar a hacer la diferencia, no lo sé. En estos momentos, en donde se ha demostrado que hubo fraude en el 2015 y en el 2017, nada garantiza que en el 2019, perfeccionen la maquinaria fraudulenta para volver a alzarse con el poder en la Argentina y continuar destruyendo lo poco que quede y sometiendo a nuestros pueblos a una nueva forma de esclavitud en la Argentina. Bueno, nosotros durante el programa vamos a compartir unos audios que han realizado compañeras y compañeros que están nucleados en la Red Nacional de Medios Alternativos y que tienen que ver o han tenido que ver con esto de la contracumbre, el no al G20 y al FMI. Hemos hecho un compiladito con algunas de las expresiones que se lograron por las compañeras y compañeros. Pero, en primer lugar, ahora vamos a comenzar el bloque internacional en el Club de la Pluma, como corresponde, con la participación de nuestro compañero y amigo, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su material desde México. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Campesinos de todo el país respaldan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto otorga la orden Águila Azteca al yerno de Trump, salvo del gobierno federal priista. Escándalo, corrupción y violencia. Impunidad, el mayor de los males. Frustran la eliminación del fuero presidencial y de servidores públicos. Buenos días, hermano Norberto. En el marco de la cumbre G20 de Buenos Aires, el todavía presidente Peña Nieto asistió para firmar con sus homólogos el tratado de Estados Unidos y Canadá y después salir rumbo a México, pues el sábado 1 de diciembre entregaría el gobierno a Andrés Manuel López Obrador. A las 11 de la mañana será la ceremonia de transmisión de mando del Poder Ejecutivo Federal en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. A las 13:30 horas, recepción de jefes de Estado que ofrece Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional. A las 14:30 horas, hermano Norberto, celebración cultural para el inicio de la Cuarta Transformación en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. A las 17 horas, mensaje a la Nación a cargo de Andrés Manuel López Obrador en el balcón central del Palacio Nacional. A las 18 horas, entrega de bastón de mando a Andrés Manuel López Obrador por parte de los representantes de los pueblos indígenas de México en la Plaza de la Constitución. Por otro lado, hermano Norberto, campesinos de todo el país marcharon en la Ciudad de México hasta el Zócalo para conmemorar el 107 aniversario de la promulgación del Plan de Ayala del general Emiliano Zapata, respaldando así al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto otorga el máximo galardón, la Orden Mexicana del Águila Azteca, al yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca. Aseguran que esta es una acción entreguista y servil de Peña Nieto. Todo esto lo realiza para que no sea enjuiciado por narcotráfico, como sus antecesores que están inmiscuidos en el tráfico de drogas, como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Con un saldo negativo, hermano Norberto, Peña Nieto concluye su administración de 6 años, un país endeudado y la situación de la situación insostenible en el aspecto financiero, político y social. Falsas promesas, escándalos de corrupción, violación, violencia, pobreza, inseguridad, la guerra contra el narcotráfico arrojó 36,000 mexicanos desaparecidos. Económicamente aumentó la desigualdad, producto de la mala distribución de la riqueza. El sistema fiscal ha permitido que quienes tienen más solo paguen el 11% de sus ingresos. La impunidad, hermano Norberto, las desapariciones forzadas dieron pie a otros delitos como el caso de los normalistas de Ayotzinapa. La Procuraduría General de la República supo en el momento del ataque, las autoridades no actuaron en el momento de los sucesos. Es un caso que aún no se ha esclarecido. Son responsables desde el presidente Peña Nieto como las autoridades responsables de la seguridad pública. A unas horas que Andrés Manuel López Obrador tome posesión como presidente de la República, las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados impiden la eliminación del fuero presidencial y de servidores públicos. Legisladores de Morena, como el PES y PT, alcanzaron los votos suficientes para aprobar el documento en lo general, pero en lo particular no se alcanzó la mayoría calificada requerida. El PRI no quiso sumarse para eliminar el fuero por intereses particulares de su partido. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Valo desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto.

la Asamblea Legislativa Salvadoreña eligió a los 4 de 5 magistrados para la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero que, con el transcurrir del tiempo, provocaron graves afectaciones a la institucionalidad del país en el plano más general, y con ello la acumulación en dicho período de más de 1000 solicitudes presentadas al máximo tribunal por ciudadanos y otras instituciones, entre ellas de inconstitucionalidad, amparo, casación, habeas corpus, entre otras. Como siempre ocurre, no todo el mundo quedó satisfecho de las personas seleccionadas a último momento, pero el grueso de críticas y rechazos han ido dirigidos hacia los diputados y a la bancada con poder de decisión por su mayor número de curules al haberse retrasado, siendo señalados de irresponsables e incompetentes y haber sometido al país en tan arriesgada situación. Ahora les corresponde a los mismos funcionarios elegir también por mayoría absoluta al fiscal general de la República, quien cesa en sus funciones los primeros días de enero próximo. También acá las circunstancias y la misma población presionan por diferentes medios para que no vaya a ocurrir un retraso más que pondría más en descrédito a ese poder del Estado con más opiniones negativas en cualquier muestra de opinión. Para el caso, contienden 32 abogados a dicho cargo, entre ellos algunos que ya lo han ostentado en el pasado, no con muchas opiniones favorables por su desempeño, y sobresaliendo el actual fiscal general Douglas Meléndez, quien pareciera encontrarse actualmente en modo electoral, pues luego que en el pasado inmediato ha derrochado exhibicionismo mediático al anunciar acusaciones, en especial dirigidas a sectores vinculados a ciertos sectores políticos, a la par de mostrar franca protección a otros relacionados con el poder económico y el partido de extrema derecha Arena, hoy pareciera no querer quedar mal con ninguna fuerza representada en las bancadas legislativas que elegirían a su sucesor. Asimismo, evitar seguir incrementando rechazos, que ya los tiene desde hace algún tiempo, pues aunque la institución que dirige ha abordado casos difíciles y espectaculares, como los relacionados con la corrupción, también cuenta con una gran cantidad de fracasos por sospechas de incompetencia o desidia. Como por ejemplo, la Iglesia Católica Salvadoreña ha criticado este fin de semana a la Fiscalía General y al juzgado responsable por el lento desarrollo del proceso para esclarecer el asesinato de San Romero y juzgar a los responsables de su asesinato cometido en 1980 por un escuadrón de la muerte de la ultraderecha. En el presente, sobra la creatividad para no hacer justicia, pero escasean las soluciones para un pueblo sediento de verdad, de justicia y de paz, apunta el pronunciamiento, y señala directamente que el juzgado cuarto de instrucción de San Salvador evacúa, en complicidad con la fiscalía, de una manera lenta e inefectiva la causa penal, como si no existieran ya más de 38 años de inefectividad e inacceso a la justicia, según se ha señalado a través de tutela de derechos humanos del Arzobispado de San Salvador en un comunicado publicado en el semanario eclesial Orientación. Como se sabe, San Romero, quien fuera canonizado por el Papa Francisco el 14 de octubre de este año como un férreo defensor de los derechos humanos, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa, y tras ser derogada la ley de amnistía hace 2 años, en mayo de 2017 dicho juzgado reabrió el caso, pero fue hasta hace un mes que al fin ordenó a la Fiscalía iniciar investigaciones sobre los posibles autores de dicho delito. Además, tutela del Arzobispado ha recordado que la Comisión de la Verdad, creada por la ONU para investigar los crímenes de la guerra civil, mencionó en su informe de marzo de 1993 al mayor Roberto Dawison como autor intelectual, a Amado Garay, quien condujo en un vehículo al asesino, y al capitán Álvaro Sarabia, lugarteniente de Dawison, entre otros responsables. Se recordó, además, que Dawison fue el fundador de Arena, partido que aspira a volver a gobernar. En tal escenario, este país centroamericano avanza en su camino por instaurar su democracia, que solo pudiera existir amparada en la verdad y la justicia, valores aún tan lejanos para las expectativas de los salvadoreños. Para el programa El Club de la Pluma, desde la provincia de Córdoba, Argentina,

igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma. De El Salvador nos vamos a Venezuela y recibimos la columna que nos envía nuestra amiga y compañera Najibi Love. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Love para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Hoy quiero compartir un artículo publicado por Misión Verdad que titula Venezuela, el Comando Sur estrena nuevo jefe. Un breve perfil de Craig Faller. Se trata del almirante de la Marina, Craig Faller. El nombramiento fue oficializado en una ceremonia dentro de la sede principal en Miami, con el acompañamiento del secretario de Defensa James Mattis y del antiguo jefe del Comando Sur, Kurt Todd. Craig Faller es un graduado de la Academia Naval de Estados Unidos. Participó en operaciones de interceptación marítima en apoyo de las acciones de las Naciones Unidas contra Irak. También sirvió en el Golfo Pérsico y Afganistán. Otra asignación de alto perfil incluye en el puesto de asistente superior del jefe del Comando del Pacífico de los Estados Unidos. Este compendio mínimo de habilidades adquiridas en su carrera militar dibuja un perfil que coincide con el enfoque que se quiere otorgar a la región latinoamericana desde el Comando Sur. La narrativa de una zona, entre comillas, amenazada por el régimen venezolano. Pero no solamente el currículum del actual jefe de este comando lo generaron para asumir el cargo. Ha tenido una posición de influencia privilegiada dentro del Pentágono también, en asuntos relacionados a la política interna y en decisiones sobre iniciativas militares. Él estuvo presente también en la gira que realizó Mattis por Latinoamérica a mediados de este año, con una agenda intervencionista que tuvo asignada por el examen del nivel de compromiso de aliados sudamericanos, entre comillas, en actividades militares conjuntas de agresiones contra el presidente Nicolás Maduro y bajo la justificación de, entre comillas, crisis humanitaria y preservación de la seguridad nacional estadounidense. Con la nominación a jefe de Comando Sur, Faller saldría al paso, pues al declarar en una audiencia de su confirmación del cargo ante el Senado, entre comillas, que no había ningún plan contra Venezuela que involucrara la vía militar. Esto fue a raíz y como respuesta a las informaciones divulgadas por el New York Times, que revelaba la reunión de Donald Trump con conspiradores militares venezolanos para justificar un golpe de Estado en medio de una operación de propaganda y desacreditación de su imagen a nivel internacional. No es casual que su primer destino, ya como jefe oficial del Comando Sur, sea Colombia. ¿Y por qué? Porque ahí tiene a sus máximos colaboradores para encauzar la opción militar en Venezuela. Las expresiones de Craig Faller al recibir su nombramiento coinciden con la visión de la doctrina Monroy, que se viene aplicando en toda la región. Queridos compañeros de la Patria Grande, en medio de estas convulsas circunstancias que venimos afrontando, conocer el enemigo es importante, pero más importante aún, armar y organizar la respuesta ante esos planes. La unidad de las organizaciones, la lucha y la persistencia en el camino que deben seguir los pueblos para liberarse de ese yugo debe ser el norte. Abrazos y éxitos en sus luchas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Levántate, palomita, le decía. La paloma se murió y el palomo está llorando. Pobre este palomito, ¿dónde se irá volando? No habrá luces en la iglesia, no habrá alegría ni canto. Que para bienes tristes tengo que cantar yo. Análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Bueno, estamos de vuelta, estamos en la última semana, el último día, los últimos días de noviembre, y Brasil sigue, como se decía en los 60, en un trance de ultraderecha, de estupidez pro-imperialista que no tiene ningún sentido. El presidente que ganó las elecciones, Jair Bolsonaro, recibió en su casa, yo voy a repetir, en su casa, a un asesor de especial de la Casa Blanca, de los gringos de Estados Unidos, el asesor Bolton, muy vinculado a Donald Trump. Y cuando este gringo llega a su casa, él lo recibe con un saludo militar, con una continencia. Bolsonaro es un capitán de la reserva del ejército brasileño. Yo supongo que tenga pasado a reforma, pero el boletín dice reserva, dejámoslo como reserva para no tener problemas legales. Y ya no es la primera vez. Antes mismo de empezar la campaña, en el otro año, hizo una gira corta por Estados Unidos, y en un restaurante de carretera, solamente con brasileños, pusieron la bandera gringa, la bandera del Imperio del Hamburguestán de Estados Unidos, en una pantalla. Bolsonaro dijo, voy a saludar a la bandera de Estados Unidos, y entonces todos sus invitados empezaron a gritar en inglés, USA, USA, USA. ¡Wow! Si yo fuera militar de carrera en Brasil, estaría con mucho, mucho miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que, una, la primera opción, o este tipo no va a poder gobernar, creo que no va. El único tema que él maniobra con alguna capacidad de política, de hacer política, es en el Congreso. Acá tenemos estos diputados, los 320, 330, que no tienen mucha capacidad de elaboración de discurso, pero tienen tránsito en la base, decimos el bajo clero. Listo, como él es el bajo clero. Y la otra es que en términos internacionales Bolsonaro no ajuna nada, no entiende nada. En la misma semana, su hijo mayor, que aprobó en un examen de ingreso muy complicado para la Policía Federal, dejó la Policía Federal para ser diputado de ultraderecha, Eduardo Bolsonaro, dijo barbaridades de Irán, de los países árabes, confundiendo como si todos los países árabes fueran como Arabia Saudita, de los palestinos, y afirmó que Brasil va a llevar la embajada a Jerusalén, que es lo que quiere la ultraderecha del Likud, que era de derecha, pasó a la ultraderecha con Benjamin Netanyahu en sus aventuras de provocación a los vecinos palestinos. Cuando salió de la reunión, Eduardo Bolsonaro tenía una gorra, una tampa esa, como de béisbol, diciendo Trump 2020. Esto es un absurdo. Es un diputado nacional elegido en un país soberano que está haciendo campaña para un presidente de la potencia mundial, que es la potencia que disputa influencia en Brasil con China, y metiéndose en su política doméstica. Este tipo no ajuna nada. O sea, a los vecinos de Latinoamérica y los hispanohablantes, aprieten los cinturones porque no tenemos piloto. Esta es la verdad. Por una parte es buena, porque la ultraderecha no sabe gobernar, por otra es mala, porque no vamos a tener ni siquiera un gobierno para presentarse como enemigo interno. Va a ser de todo a la vez. Quien habló acá fue Bruno, desde un país que está en trance todavía, para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Estás escuchando el Club de la Pluma. La gente gritaba chance todos, en un país que se une en el lodo. Desfilan cinco presidentes, una semana sin precedentes. Después del enano cabezón, el aparato y el corralón. Un flaco juega con el bastón, jura ser fiel a su convicción. Hay vida, hay vida. Descuélgueme. Prefiero un plan proteccionista antes que alguien conozca. metro quadrado. Saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Le toca el turno a Chile, a cargo del compañero y amigo Carlos Maciocchi. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá del Club Mapu, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. La canción tiene una palabra que me conmueve mucho y creo que es muy fuerte. Sí, la verdad es que me duele mucho más a mí que a quien yo acuso. En realidad, muchas veces nosotros hemos acusado, ya, denunciado, dicho todos los atropellos, todas las tropelías que se han cometido en contra de los derechos humanos, y decir todas estas cosas a nosotros nos duele mucho más a quienes nosotros acusamos, porque nuestros acusados, nuestros ofensores, los violadores, los terroristas de Estado, estos agentes de servicio que actuaron y actúan a nombre del Estado en contra de nosotros, en contra del pueblo, en contra de mujeres, niños, a ellos parece que nada les doliera, nada les afectara. Pero nosotros, el solo hecho de decir y denunciar y tener que relatar las vejaciones cometidas por estos personajes, para nosotros decirlo, comunicarlos, ya es un dolor inmenso. Y le regalaba esta canción, que partió al principio, que es de un grupo, Santiago del Nuevo Extremo, que en realidad es un grupo musical que marca un poco la generación mía. El Canto Nuevo, esa canción nacida desde esta generación castrada, de esta generación, entre comillas, que nace entre medio de las cenizas que deja la dictadura. En fin, y hoy día, 40 y tantos años después, nos topamos con los horrores de aquel tiempo, ¿no? Los horrores terribles, las ejecuciones más espeluznantes que se dieron en dictadura, se dan ahora. Bueno, volvemos al caso acá en el Gualmapu, y ustedes allá me preguntarán en Argentina qué habrá pasado con Camilo Catrillanca. Habrá pasado lo mismo que con Santiago Maldonado allá en la Argentina. No, no pasó lo mismo. A diferencia, es muy simple, ¿no? El Estado, el gobierno, los señores empresarios, aquí cortan el hilo por lo más delgado y abandonan inmediatamente a sus agentes, a sus atropelladores, a sus asesinos, a sus perros de presa, y los entregan a la justicia. Así, de una u otra manera, ellos se deshacen fácilmente de estos y se lavan las manos, como siempre, ¿no? No queda en la impunidad, por supuesto, pero los autores intelectuales sí quedan en la impunidad. Los autores materiales del asesinato de Camilo Catrillanca están enfrentando la justicia. Son 4 carabineros, supuestamente han pasado ya a retiro. El sargento que asesinó a Camilo Catrillanca ya está entregado directamente, recluido en una comisaría acá en el Gualmapu, en el territorio, y será procesado, y serán procesados todos por el crimen cometido, ¿ya? Y por todas las faltas que han ocurrido en este territorio, faltas y delitos muy graves, ¿ya? Un crimen, y en realidad que es un crimen que llegó a ser demostrado como tal, a diferencia de los otros huelchafes, a diferencia de los otros combatientes mapuche, Camilo Catrillanca, su crimen no quedará precisamente en la impunidad, pero sí quedarán en la impunidad los autores materiales, los coroneles, los generales, los capitanes, el intendente, que también renunció, por supuesto, a su cargo, el ministro del Interior, responsable en este instante, y también, por supuesto, la responsabilidad política del presidente de la República ante estos hechos. Tal como dijimos en un principio, hace 3 programas atrás, esto fue un asesinato planificado, horroroso, criminal, en contra no solamente de Camilo Catrillanca, en contra del pueblo nación mapuche y de sus aspiraciones de autonomía, y de sus aspiraciones de recuperación de tierra, ¿ya? Y de sus aspiraciones por expulsar de una vez por todas a las forestales, de una vez por todas la intención de terminar y de expulsar a las hidroeléctricas y a todos aquellos que han venido a invadir el territorio. La verdad, nos duele más a nosotros, ¿ya? Que a ellos, a quienes acusamos, porque ahí quedan ellos, silenciosos, entregando a sus perros, a sus mastines, ya, a la justicia, al sacrificio, en fin, y que les quede como lección, sí, por supuesto, a todos estos policías, a todos estos verdugos, a todos estos terroristas, a todos estos criminales, que el Estado así les paga, cuando los pillan, así les paga, ahí quedan. A merced de la justicia, a merced del escarnio, a merced del repudio de la ciudadanía. Porque no podría decir yo que este crimen, este asesinato, ha servido para que la gran mayoría de los chilenos se dé cuenta de la realidad que está viviendo este territorio, ¿ya? Hace muchos años. y que esa señora que está allá en las Naciones Unidas, que fue presidenta de Chile, tiene mucha responsabilidad, una responsabilidad inmensa en los crímenes cometidos acá también, y que no se haga la pelotuda, porque en realidad eso es lo que se hace la señora Bachelet cuando manda mensajes a la familia de Camilo Catrillanca acá a la comunidad de Temucuicui. No, ella tiene mucha responsabilidad en los otros crímenes también, que quedaron por supuesto en la impunidad y que ahí quedaron dando vueltas. Lo de Camilo no, fue tan cruel, tan terrible, que ahí quedó demostrado cómo funciona este sistema para los mapuches. Quedó demostrado cómo funcionan los artilugios, las mentiras, los medios de comunicación que se coludieron para criminalizar, primero que nada, a quien yacía muerto con los sesos en las narices, ¿ya? Y después se arrepintieron y empezaron a recular, como decimos nosotros, a retroceder esos argumentos. Queridos amigos, domingo en la mañana, durante el día viernes y sábado, se armó una suerte de fiesta de la sensiblería, una fiesta comercial, en la cual, por supuesto, ganaron nuevamente los señores, ganaron los empresarios, esta supuesta Teletón, que es en beneficio de unos pocos, minusválidos, ya, gentes con capacidades diferentes, desatendidas por el Estado de Chile, generó bastantes increíbles negocios para los señores empresarios. Se vendieron sus productos, ellos incluso las donaciones, supuestas donaciones que hicieron, ya terminarán siendo descontadas de la liquidación anual de impuestos. Los chilenos que fueron a depositarle a la cuenta de esta, entre comillas, fundación, convencidos que aportaron a una gran obra, verán más adelante que apenas el 40% de lo recaudado va a parar a la Fundación Teletón, un 5% va a parar a los bolsillos del empresario comunicacional Mario Kreuzberg, conocido como Don Francisco, el cual tiene ya arraigada algunos negocios de este mismo tipo en empresas que se dedican a la farándula y se dedican más que nada a la caridad mediática. Él gana el 5%, ¿no?, de lo recaudado, de miles y miles de millones de dólares. El 10% se lo reparten entre estos muchachitos que aparecen en la televisión mediáticamente todos los días, en los matinales, ya, y que hacen coro y bueno, hay un 10% a repartir entre ellos, y otro porcentaje más a las empresas, entre comillas, que se dedican a la promoción, a este espectáculo, en fin, un gran negocio que les da un 60% de esos millones y millones de dólares a estos personajes, dejando un 40% a la fundación, y esta fundación también, no todo ese dinero va a parar, ese 40% va a parar hacia los minusválidos, porque los sueldos de los funcionarios, los altos ejecutivos de la Fundación Teletón, son millonarios también. Así que yo creo que irá a parar apenas un 20 a repartir en todas las clínicas, en todos estos lugares de rehabilitación que hay a lo largo de todo Chile. Al final entra todo por un zapatito roto y para la otra Teletón le contamos otro, ¿no? Cuando en realidad nosotros todos sabemos que la atención de los minusválidos, la atención de las personas con capacidades diferentes, es una responsabilidad del Estado y debería ser así. Y los impuestos deben ser pagados a la totalidad por los grandes empresarios, deben ser pagados a la totalidad para poder generar todos estos recursos que nos faltan en salud, en educación y más que nada en vivienda. Y por supuesto que ahí está, en la parte de salud, el aporte que tenemos que tiene que dar el Estado y que tiene que otorgar el Estado a todas las personas que están sufriendo todo tipo de enfermedades de este tipo, valga la redundancia, las personas que tienen capacidades diferentes y que han sido negadas y olvidadas por el Estado. Este Estado mínimo, este Estado recreado por el modelo económico liberal. Este Estado mínimo que se dio para este señor Don Francisco o Mario Kreuzberg para que montara este negocio o este emprendimiento muy particular. Bueno, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, desde acá, del Gualmapu, esperando este diciembre, esperando los calores, esperando que ese G20 termine muy, muy, muy escrachado, muy funado, como decimos acá en Chile, y que sigan las movilizaciones en la Argentina, y que representen estas movilizaciones el deseo de los pueblos, el deseo de la gente consciente de un mundo mejor, que otro mundo es posible, y en espera que este modelo económico poco a poco sabemos que va a ir colapsando y vamos a quedar nuevamente a merced de un sistema como el que había mucho antes, ¿no? Pero bueno, de una u otra manera nosotros tenemos que ir forjando nuestro futuro y forjando nuestro deseo de una sociedad distinta, ¿ya? Si bien es cierto, capaz que no logremos ni topemos el socialismo todavía, ¿no? Pero vamos a tener que rayar en eso también. Un saludo también a los compañeros de México en este nuevo intento, este nuevo intento de poder lograr un país completamente distinto, inclusivo, ¿eh? Una alternativa distinta, la cual genera Andrés Manuel López Obrador para todos los mexicanos. Así que mi gran abrazo, vaya a tierras aztecas y vaya a todos mis amigos que lucharon y participaron también allá en este proceso, el cual los llevó a la victoria, una victoria contundente, y esperamos nosotros desde acá del sur, desde acá de todo el continente americano, que esta sea una victoria del pueblo, de todos los pueblos de América del Sur y de todos los pueblos de América Latina. Un abrazo, compañeros, un abrazo, compañeras, saludos, Norberto, saludos, Gabriela, muy buenos días. Estás escuchando el Club de la Pluma. Terminó en un momentito con el trabajo de los 7 enanitos, mientras tanto estaban desahuciando con violencia policial a los 3 cerditos. Blanca Nieves enganchó la cocaína que les traía la bruja pura y fina. Caperucita denunciaba al leñador por ser un patriarcal maltratador. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Madre mía, no te miento, hay que ver lo que nos han cambiado el cuento. Garcito hacía carrera de ministro y Peter Pan especulaba en los mercados, y es que los dos eran tipos listos y en el cuento nunca estaban procesados. Robin Hood desde siempre se escondía entre los bosques de los oportunistas que querían matar su rebeldía y aplicarles leyes antiterroristas. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. No quiero ni pensar qué es lo que pasaría si le dicen la verdad a los críos y a las crías. Cenicienta se escapó de su madrastra y de su príncipe entre mil comentarios, cuando se supo que no era pura y casta y que había salido del armario. Y qué decir de la bella durmiente que despertó entre los hielos del Ártico, sin saber ni cómo, ni por qué, ni qué era aquello del cambio climático. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. príncipes azules, la verdad. Son machistas y gandules del Partido Popular. Nada es tal como nos lo contaron, ni Rosa, ni Pachuli, ni Fantástico. El mundo más que un soplo de amor, se parece a un soplo de asmático. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún ningún. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún ningún nunca jamás. Es el cuento de siempre lo mismo. ¿Sabéis cómo se llama? Capitalismo. Soy Alberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. Porque hemos sido divorciados hace más de 5 siglos cuando Europa nos convenció de que la naturaleza era nuestra enemiga. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Ya el más fuerte que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Y para cerrar el bloque internacional del Club de la Pluma, como de costumbre, el informativo ALBA que elabora la gente de América 21. Estés donde estés, el ALBA de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidas, bienvenidos a este resumen de noticias que, como en cada semana, nos hará recorrer distintos puntos de nuestro continente. Saludamos para dar comienzo a Adrián Fernández. Hola Giselle, muchas gracias por la presentación. Bienvenida también al ALBA de América Latina. A lo largo de este programa y entre otros destinos periodísticos, vamos a hablar de Bolivia, porque esta semana venció el plazo para la presentación de binomios que van a competir en las elecciones primarias de enero próximo, que serán en definitiva la previa de las elecciones de octubre del año que viene. Y será entonces un hecho inédito en la historia democrática de este país sudamericano. Venezuela, Nicaragua, Argentina también serán parte del recorrido del día de hoy. Y anotamos en nuestra hoja de ruta también en esta edición del ALBA de América Latina a Ecuador. Vamos a estar hablando de la situación política y social en este país. Ingresá en www.americaxxi.com. Nos detenemos ahora en Nicaragua para contar que el Departamento del Tesoro estadounidense comunicó este martes sanciones financieras contra la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien es a su vez la esposa del presidente Daniel Ortega. Las sanciones también son contra el dirigente Néstor Moncada. El motivo declarado es una respuesta violenta a las protestas, aunque el documento también menciona la supuesta corrupción y otras acusaciones habituales. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una emergencia nacional con respecto al gobierno de Nicaragua, algo similar a lo que Barack Obama había hecho contra el gobierno de Nicolás Maduro. El decreto señala que el gobierno nicaragüense representa una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, tal como ocurre con Venezuela. A comienzos de noviembre, Estados Unidos aumentó su presión contra Nicaragua con nuevas sanciones contra dirigentes políticos. Además, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ubicó al país dentro de la troika de la tiranía, junto a Venezuela y Cuba, principales objetivos de Washington en América Latina. La Casa Blanca pretende exigir elecciones anticipadas en el país. Bolivia ya tiene sus candidatos para las primarias de enero. Por primera vez, los bolivianos podrán acceder a preseleccionar a sus candidatos. Esta semana se cumplió el plazo para registrar a los binomios que van a participar de estas inéditas elecciones primarias, que ya tienen fecha, serán el 27 de enero próximo. 9 fórmulas fueron registradas ante el Tribunal Supremo Electoral. Si finalmente no hay impugnaciones y el Tribunal Supremo ratifica las inscripciones de esta semana, los binomios inscriptos serán entonces integrados por Ruth Nina y Leopoldo Chuy del Partido de Acción Nacional Boliviano, Félix Pazzi y Lucila Mendieta Pérez del Movimiento Tercer Sistema, Evo Morales y Álvaro García Linera del Movimiento al Socialismo, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, también el binomio Virgilio Nema y Fernando Untoja del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, Carlos Mesa, el expresidente, y Gustavo Pedraza de la Alianza Comunidad Ciudadana, Víctor Hugo Cárdenas y Humberto Peinado de la Unidad Cívica Solidaridad. Además fueron inscriptos la dupla Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez del Movimiento Demócrata Social, conocidos en Bolivia como Demócratas, Jaime Paz y Paola Barriga del Partido Demócrata Cristiano, y por último Israel Rodríguez y Ariel Hurtado del Frente para la Victoria de Bolivia. Las primarias, como decíamos, están programadas para el 27 de enero del año que viene y las elecciones generales serán en el mes de octubre. El Movimiento al Socialismo, el MAS, registró a Evo Morales y Álvaro García Linera como fórmula para estas primarias. Este registro se hizo ante la autoridad electoral acompañado por una multitudinaria concentración de militantes del MAS, organizaciones sociales e inclusive por la Central Obrera Boliviana, la COB, y la Coordinadora Nacional por el Cambio, la CONALCAM. Digamos como un elemento final sobre este panorama previo a las primarias en Bolivia, que el empresario derechista Samuel Doria Medina anunció la ruptura con el Partido Demócratas del reaccionario cruceño Rubén Costas apenas unas horas antes de que venciera el plazo para inscribir las alianzas. Al anunciar esa ruptura, Doria Medina dejó en claro que las diferencias para definir una candidatura no fueron solucionadas durante la última jornada de inscripción y, por lo tanto, no será candidato y su partido tampoco participará de los comicios. Las noticias llegan desde Argentina, en la voz de Ignacio Díaz. Caída del empleo y derrumbe del poder adquisitivo del salario son dos de los graves problemas sociales que vive Argentina, confirmados ambos en los nuevos datos oficiales. Según la información publicada por la Secretaría de Trabajo, desde enero se perdieron 188.000 empleos en el país. De ese total, 125.000 eran del sector privado, y los trabajadores más afectados son los de la industria manufacturera. Solo en septiembre hubo 9.300 empleos industriales menos que en agosto, y en lo que va del año el recorte asciende a 42.200. Desde la asunción de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, la industria cerró 107.000 puestos de trabajo, lo que representa el 8,5% del total. Desde que comenzaron a publicarse oficialmente los datos de empleo industrial, en enero de 2009, nunca hubo un registro tan bajo como el de septiembre de este año. Los números completos muestran que la cantidad de asalariados en empresas privadas y los trabajadores autónomos siguen cayendo, mientras aumentan los empleados en casas particulares y los monotributistas, por lo que la calidad del trabajo también empeora. A estos datos hay que sumarles los que brinda el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, respecto a la evolución del salario real. En los primeros 9 meses del año, el poder adquisitivo cayó unos 15 puntos porcentuales. La consecuencia directa es la caída del consumo interno, que muchos sectores comerciales e industriales se combina con el fuerte aumento de los servicios de electricidad, gas y agua, y agudiza la actual recesión. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. América 21 y el ALBA de América Latina son un proyecto autogestionado que se sostiene gracias a los aportes institucionales y particulares. Con su apoyo, garantiza la continuidad del portal y participa en la construcción diaria de un proyecto latinoamericano de periodismo con más de 15 años de trayectoria. Más información en www.americaxxi.com. El arte como medio, la poesía como transformación. Amparo Ochoa, cantante mexicana. Muy feas. Continuamos haciendo el recorrido por nuestro continente. Es hora de hablar de Venezuela, en la voz de Roxana Martínez. Cuenta regresiva para las elecciones municipales en Venezuela que se realizarán el venidero 9 de diciembre. La campaña electoral que inició el 22 de noviembre finalizará a las 12 de la noche del próximo viernes 7 de diciembre. Durante la primera semana de la campaña, los candidatos y organizaciones postulantes han promovido su oferta electoral en los 335 municipios del país. El Consejo Nacional Electoral, junto al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, iniciaron el despliegue de materiales y equipos electorales en el territorio nacional. Entre otros temas, finaliza una semana en la que Venezuela celebró importantes reuniones de trabajo con representantes de los gobiernos de Rusia y Corea del Norte. Una delegación de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por el presidente de la Asamblea Popular Suprema de la Nación, Kim Jong-nam, visitó Caracas. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, lo recibió en el Palacio de Miraflores, desde donde se firmó un memorándum de entendimiento para el establecimiento de consultas políticas sobre asuntos de interés común y la supresión del requisito de visa para portadores de pasaportes diplomáticos y de servicio. Asimismo, Kim Jong-nam sostuvo una importante reunión con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, en la cual se destacó el carácter significativo de las relaciones entre Venezuela y Corea del Norte. Finalmente, el embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Vladimir Zensky, y el ministro del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, celebraron una reunión binacional preparatoria a la próxima reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, CIAN, a realizarse durante el primer trimestre del año 2019. En este encuentro, las autoridades de ambos países revisaron la participación en proyectos de exploración y explotación de minerales en el arco minero del Orinoco. Desde Caracas, Roxana Martínez. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, alertó sobre la salud del detenido Jorge Glass, compañero de gobierno en los últimos años de Correa, vicepresidente también en los primeros meses de Lenín Moreno y actualmente detenido. Rafael Correa escribió esta semana en la red social Twitter que la salud del vicepresidente Jorge Glass está gravemente comprometida y él está dispuesto a morir en muestra de dignidad, valentía y honestidad. Correa aludió a informes médicos según los cuales la salud de quien fuera su compañero de gobierno en los últimos años se encuentra en riesgo debido a la huelga de hambre que realiza en la cárcel donde está detenido. En otro mensaje en Twitter, Correa agregó: "Jamás olviden que fue cambiado de la cárcel 4 por venganza y basta una orden para regresar desde el centro de detención La Tacunga, de máxima seguridad, a la prisión de Quito, donde fue alojado hace más de un año luego de ser acusado de corrupción". El expresidente también escribió que los directos responsables de esta situación son Lenín Moreno, en referencia al presidente, y Paul Granda, a cargo del Ministerio de Justicia de Ecuador. También el movimiento Revolución Ciudadana, por la misma red social Twitter, alertó que en Ecuador es grave el caso de Jorge Glass, vicepresidente electo ilegítimo. No le han podido demostrar absolutamente nada. Él lleva 40 días en huelga de hambre, por eso denunciamos a nivel internacional su situación. En la misma línea, la agrupación Somos Más también escribió y se expresó en solidaridad con el vicepresidente, y otra agrupación social, Colectivos, publicó también en Twitter una exigencia de respeto a la vida de Jorge Glass y a la huelga de hambre. Es obligación del Estado garantizar las condiciones mínimas de encarcelamiento, respeto al debido proceso y a su dignidad. Reprochamos, dice este mensaje, la persecución política por venganza. Estos y otros mensajes de alerta hacen referencia a un informe del Ministerio de Salud Pública de Ecuador que reveló que el estado de salud de Jorge Glass Espinel está en riesgo inminente de deteriorarse, llegando incluso a la posibilidad de muerte por inanición. El periódico digital El Estado recordó que Glass inició una huelga de hambre que cumplió este viernes 40 días tras ser trasladado el 21 de octubre desde una cárcel de Quito hacia el centro de detención de la ciudad de La Tacunga, a 110 kilómetros de la capital ecuatoriana, en represalia por la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien fue vinculado a un juicio por presunto peculado. Y en aquel momento, las autoridades judiciales y el gobierno del presidente Lenín Moreno aseguraron que el traslado de Jorge Glass era para evitar que se fugara, como lo había hecho Fernando Alvarado. Volvemos a Argentina, donde esta semana el Tribunal Oral en lo Criminal de la Ciudad de Mar del Plata resolvió, en el marco de un juicio oral y público, absolver por unanimidad a los tres imputados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, una joven de 16 años. Un femicidio ocurrido el 8 de octubre del año 2016. Solo dos de los imputados fueron condenados por el tribunal por delitos vinculados a la ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes. La sentencia da cuenta de una indiferencia total a las exigencias que el derecho internacional de los derechos humanos plantea desde hace décadas en relación con la incorporación de perspectivas de género en el juzgamiento de delitos sexuales. Este tribunal está integrado por los jueces Pablo Javier Viñas, Juan Facundo Gómez Urso y Aldo Daniel Carnevale. Lo que destacan organizaciones feministas y de derechos humanos es que esta sentencia está basada en una apreciación plagada de estereotipos sexistas y discriminatorios, transformando el juicio en un juicio sobre la biografía de Lucía, la víctima, en lugar de concentrarse en el análisis de la conducta de los acusados. Asimismo, manifiestan que la decisión de los jueces viola expresamente compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Después de la sentencia, habló la mamá de Lucía Pérez. Es volver a matar a Lucía. Yo sentí eso. Cuando dijeron 8 años por la tenencia de droga, yo me quedé esperando que dijeran por la muerte de Lucía. ¿Cuánto daban o cuánto? No sé, en mi inocencia yo pensaba que iban a decir que esa condena la daban por la droga y por la muerte de Lucía iban a dar otra. Y cuando saltó a Fidani y dijo lo mismo, 8 años, y después salta Maciel y dice que lo absuelven, yo digo, no puede ser lo que estoy escuchando. Me pasó lo mismo que cuando fui a la comisaría y me dijeron Lucía había muerto. Y a Lucía la mataron, o sea, la mataron ellos, la sacaron viva de mi casa y la llevaron muerta a una sala. Entonces, cuando vos ves eso y que eso no se hace justicia, vos decís, no, es imposible. Lucía tenía la parte anal como un vaso, del tamaño de un vaso. ¿A vos te parece que una persona consciente puede estar haciendo eso como si nada? En ese estado, su cuerpo es imposible. Bueno, para los peritos de la Suprema Corte, ¿sabés lo que dijeron? Que sí, que había mujeres que después de tener relaciones quedaban lastimadas, que daban con dolores. Entonces, vergonzosamente, eso dijeron los peritos de la Suprema Corte. ¿Qué vamos a hacer? Seguir luchando como lo estamos haciendo, como lo hemos hecho hoy. Hemos estado ahí pidiendo el grito de Lucía de justicia. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Ahora pasaremos a otra instancia, pasaremos a casación, y de ahí se seguirá la lucha. Se podría hacer una marcha entre todos, ¿sí? Claro que sí, claro que se puede pedir que ayuden a no volverla a matar a Lucía. Ingresa en www.americaxxi.com. Una última referencia antes de cerrar el programa, Giselle, a el secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, Luis Almagro, porque en definitiva el acostumbramiento a sus declaraciones no deben quitarle peso y gravedad precisamente al contenido de esas declaraciones. Esta semana Almagro habló con una emisora de radio de Colombia y dijo que para resolver toda la crisis de Venezuela es absolutamente imprescindible derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Textualmente, al ser entrevistado por la emisora colombiana W Radio, Almagro señaló: "Para resolver toda la crisis venezolana, definitivamente el derrocamiento de la dictadura es absolutamente imprescindible". Luego, y ante las preguntas de la mesa de trabajo de la W sobre un camino militar a la situación venezolana, Almagro señaló que ninguna opción está descartada mientras se ciña al derecho internacional. Encomillado, teniendo en cuenta la crisis humanitaria, descartar esas medidas es atentar contra los derechos de los venezolanos. Esta aparente contradicción en las afirmaciones de Almagro entre reivindicar el derecho internacional y promover el derrocamiento de un presidente se salvan con la convicción del secretario general de la OEA de que el derrocamiento de un gobierno electo por voto popular está dentro de lo que él denomina como derecho internacional. Y ahora sí nos despedimos con la promesa de reencontrarnos la próxima semana. Los dejamos en compañía de Molotov, Give Me the Power. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente

Van a estar acá en nuestra ciudad los mandatarios principales de los países económicamente más poderosos del mundo, entre ellos Donald Trump, ¿no?, Angela Merkel, y desde los movimientos sociales, organizaciones políticas, sindicatos, nos organizamos porque dijimos, esa gente que viene acá a ratificar el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, que para nosotros significa que hay menos salud, menos educación, menos aporte para el transporte público, y que pesa muchísimo sobre pueblos, sobre la gente que menos tiene generalmente. No estamos de acuerdo con esa política, no estamos de acuerdo con que esa gente viene acá a darle ese respaldazo internacional a Mauricio Macri, entonces nos tenemos que organizar. Y parte de esa organización es Recuperar los Pueblos, que forma parte de una semana de acción global fuera G20 FMI, que ya arrancó el 26, o sea, este lunes, y va a terminar con una gran marcha el día 30, este viernes. Esa cumbre de los pueblos tiene un montón de actividades distintas de las diversas organizaciones que conforman la confluencia. Tenés, por ejemplo, un foro sobre bienes comunes, toda la preocupación del cambio climático, de lo que genera el modelo productivo, el extractivismo acá en nuestra tierra, todo lo que es la cuestión de las mujeres, el foro feminista trabaja ese tema, obviamente el tema del trabajo, el futuro del trabajo, la salud, la educación, todos los temas que desde los pueblos nos preocupan. Mi nombre es Carlos Bedoya, soy peruano, soy coordinador de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad. Aquí hemos organizado un conversatorio bastante abierto, horizontal, sobre la relación entre el G20 y las transnacionales en términos de injusticia tributaria, inversión sin reglas, deudas ilegítimas y un poco las nuevas tonalidades de libre comercio. La discusión empezó bastante geopolítica, se entendió que este es un momento bastante geopolítica de una disputa abierta entre Estados Unidos, que quiere mantener la hegemonía que todavía tiene cultural, comercial y cultural, ¿no?, cultural y militar, frente a China, frente a Rusia, que todavía no están en un grado de hegemonía, pero que han tenido un ascenso. Ha habido un golpe hacia ellos. El G20 es la suma del G7 y los BRICS, pero los BRICS ahora con Bolsonaro quedan como un espía dentro de casa. Y bueno, estas son las tensiones que se dan. Para la gente de a pie las cosas no cambian mucho. Y en realidad todo lo que tenga que ver con regulación financiera, para lo que nació el G20, está completamente sacado de agenda. Si el G20 nace en el 2008 diciendo abajo los paraísos fiscales, porque era el momento, porque había estallado la crisis global, porque Estados Unidos ya no tenía legitimidad para resolver las finanzas globales, porque ahí ya se había originado, hoy simplemente dicen infraestructura, y más que infraestructura es asocio público-privado, y más que asocio público-privado es el poder financiero. El poder financiero en el Business 20, ¿no? Entonces, para la gente de a pie, ¿qué queda? Queda lo mismo, que uno termina pagando hasta los servicios con crédito, con tarjeta de crédito, y la redistribución no se da a través del ingreso, sino a través de un crédito, te endeuda, no solamente se endeuda la Argentina con los 54.000 millones últimos del Fondo Monetario, sino se endeuda cada uno de los argentinos, se endeuda cada uno de los peruanos, los latinoamericanos, para poder vivir, además, imitando este paradigma de consumo que ha logrado imponer Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos un montón de retos, tenemos también que entender más lo que es China y también la guerra frontal que hay contra China desde muchos frentes, que forma parte de esa disputa hegemónica y donde también nos quieren hacer tomar parte, ¿no? Entonces también tenemos que ser muy cautos y analizar lo que está pasando. En el conversatorio que tuvimos han participado personas de bastantes países de América Latina, entonces hemos podido tener una diversidad de opiniones y de distintos puntos de vista de nuestra América, ¿no? Bueno, una de las principales es una lucha por justicia fiscal, por denunciar, por regular a las inversiones, ¿no?, por resistir las inversiones y la entrada de las inversiones en nuestros territorios, porque paguen lo que tienen que pagar y en los lugares que no deben estar, que no estén. Entonces yo creo que en este momento también la lucha pasa por una articulación de verdad, social, continental. Hay distintos esfuerzos y tienen que ser unas articulaciones políticas, pero también a nivel de programa, donde el tema de la lucha por justicia tributaria, que no es una lucha distinta y que forma parte de la lucha contra el patriarcado, ¿no? Y ahí la irrupción del movimiento feminista es fundamental. Tiene que ser un solo cuerpo y enfrentar esta situación que nos toca de bastante dificultad. Y si criticábamos a los gobiernos progresistas que tenían algunos problemas con los movimientos sociales, ahora lo que viene es más complicado aún, ¿no? Yo creo que todo lo que sea de abajo hacia arriba tiene algún tipo de esperanza de llegar a buen puerto, ¿no? Todo lo que se hace arriba y con financiamiento y así se acaba eso y no da resultados, ¿no? Sí tiene que pasar por ese tipo de encuentros, por asambleas, por acuerdos de organizaciones, por los movimientos también sindicales. El movimiento feminista tiene un papel fundamental, los movimientos de justicia, las comunidades indígenas. Yo creo que ahí esa es la base que se necesita, ¿no? Bueno, en nuestro caso, que estamos más en la lucha por justicia tributaria, pueden encontrar bastante información en paguenlojusto.org, también nuestra página latindad.org con doble D al final, y en general en una serie de espacios por justicia fiscal, por justicia tributaria. También hay muchas páginas donde pueden encontrar el desarrollo de las causas feministas en general, ¿no? Pero desde nosotros, paguenlojusto.org, creo que pueden encontrar bastante. Aquí están los pueblos. Fíjate, el G20... no hay un solo representante de los pueblos. Son los grandes capitales, el Fondo Monetario Internacional. Es como van a pensar cómo seguir saqueando los recursos y los bienes de los pueblos. Entonces, aquí venimos a reflexionar, a hacer, tener propuestas, ver cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar para seguir y que no nos roben la vida y la esperanza. Porque de esto va a depender el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Fíjate una cosa, Trump, a pesar del informe de 300 científicos del mundo que hablan sobre las consecuencias del cambio climático, lo desconoce y dice que eso no tiene importancia. ¿Hacia dónde vamos? Esto es un suicidio, que se suicidan ellos, pero también matan el resto de la vida. Bueno, sí, aquí tienen la vista. Fíjate, Estados Unidos nunca sacó la mirada sobre América Latina, siempre la consideró su patio trasero, ¿no? Y lógicamente que ahora vienen por todo. Han logrado imponer gobiernos serviles a los grandes intereses de las corporaciones internacionales, no solo del gobierno de los Estados Unidos. Hoy el mundo está regido por las grandes transnacionales. De democracia económica no hay nada. Lo que están hablando es de la nueva democracia que quieren imponer los militares. Esta nueva democracia es decir, ustedes necesitan seguridad, nosotros les damos seguridad. ¿Qué significa eso? Menos derechos civiles, menos democracia, más condicionamiento para los grandes intereses económicos. Ahí es la economía, una economía devastadora. Una cosa es el desarrollo y otra cosa es la explotación. No son lo mismo desarrollo que explotación. Y lo otro, en síntesis, todo esto privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Los pueblos están siendo excluidos día a día. Y por eso tenemos que tener la resistencia social, cultural y política. En principio tenemos que pensar en la unidad, en la diversidad. Porque si pensamos en las diferencias y no nos unimos, estamos perdidos. Entonces, la unidad en la diversidad, tenemos que aprender de la madre tierra. La madre tierra nunca generó monocultivos. Pero hay un monocultivo que es más peligroso que todo, es el monocultivo de las mentes. Y los agrotóxicos son los tóxicos de la propaganda. A esto hay que generar conciencia crítica y la resistencia cultural. Yo lo veo por ahí. Para afirmar la seguridad alimentaria es necesario la soberanía alimentaria, pero hoy fíjate que aquí están sacando una ley para no poder tener semillas orgánicas, las semillas criollas, y estar supeditado a Monsanto, a Bayer, a DuPont y todas las grandes empresas. Entonces la alimentación va a pasar a manos de esas grandes corporaciones y los pueblos van a tener que pagar patentes del saqueo que han hecho. Entonces aquí estamos en una cosa de loco, por eso es importante la resistencia y es importante los foros estos

esta tierra de nuestra Indoamérica, el arte allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo, si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, el turno del ecosocialismo a cargo de Gustavo Yeti Godoy. El progreso es un lugar al que se llega en topadora. Es la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología. Por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma. Obviamente que el tema central de hoy y de toda la semana, y me parece que lo que resta del año, es la reunión del G20, esta reunión de responsables de los desastres ambientales y económicos del planeta, esta reunión de agentes que descalabraron economías regionales y países en vías de desarrollo, esta reunión de discriminación, entre otras hierbas, de creadores de guerras, de hambre, de deuda externa. Reunión donde estaba desde el príncipe asesino hasta un Macron felicitado por Macri. Macri felicitó a Macron por la reforma laboral. Debe ser la única persona que lo felicita porque en Francia le va muy mal. Muy mal. Mientras tanto, el gobierno que se junta con Macron para felicitarlo por su ajuste decide cerrar la causa del compañero asesinado Maldonado. Mientras tanto, de una forma descarada, pornográfica, obscena, tenemos que decir que conocimos la pornografía, tenemos que decir que la vimos por televisión en la pornografía. La pornografía fue el agasajo a los asesinos del planeta. Una primera dama esclavista que se hizo rica alrededor de talleres clandestinos, explotando y reventando la espalda y la vista de familias enteras tejiendo, descaradamente ofrece de regalo chalinas de alpaca a los agasajados, a las primeras damas y a los primeros damos. Sigue su obscenidad, sigue su pornografía, sigue su cachetazo a la población y a los derechos conquistados en todo el planeta. Un Macri que homenajea al italiano Giuseppe no sé qué, mientras expulsa y pretende expulsar 500.000 inmigrantes que buscan un mejor lugar donde vivir y echarlos de Italia. Y mientras nosotros no sabemos cómo hacer para pagar la luz, la garrafa, los remedios, o el viejo, no, el abuelo no sabe dónde, cómo hacer para llegar al día 15, ellos reparten té importado, selecto, carnes que nosotros nunca vamos a comer, platos de postres que nunca vamos a probar, enfrente de nuestras caras. Fue el grupo de los 20, la reunión del grupo de los 20 fue un grupo, una reunión pornográfica, una fiesta obscena. El gobierno compró, no sé, como 5 aviones, porque venían estos tipos, no sé cuántas tanquetas, en 160 millones, 200 millones y 300 millones y millones y más millones. y en tu pueblo seguramente que no hay un mamógrafo. Muchos millones en helicópteros comprados, y seguro que en tu pueblo no hay un lugar donde hacerte un análisis clínico. Muchos millones en motos que trajeron los chinos, algunos las regalaron y otras las compraron, pero nada en los hospitales de los pueblos, no tenés ambulancia, no tenés agua potable. Pero estos gastaron miles de millones en un aparato de seguridad tremendo para sitiar la ciudad, para que se haga esta fiesta pornográfica, al mejor estilo del Imperio Romano en su peor decadencia. Macri era Calígula. Hacía de Calígula, mientras posaba como el Cabo Reyes del Zorro, haciéndole fiesta al capo de la mafia Trump. La movilización fue fuerte, fue importante, hubo protestas, hubo detenciones, hubo infiltraciones, hubo seguimientos. Lo que no hubo, vos fíjate, prestar atención, lo que no hubo fue rotura de vidrieras, tipos encapuchados, esos que salen a romper autos. De eso no hubo nada. Parece que el gobierno esta vez no quería que ocurriera y no ocurrió. Mirá qué interesante. Mientras tanto, las empresas de desinformación se encargaron de ocuparse de las banalidades más repulsivas. Si la señora dama, primera dama, debía ir del lado derecho de la escalera, si debía saludar agarrado de la mano, si debía peinarse, si el vestido era nuevo, si el vestido lo había usado, si los zapatos lo habían comprado, o si la última joya ya la había usado en alguna foto. Hasta una opinadora profesional sobre cuestiones de género hizo el comentario más pelotudo que escuché. Que el príncipe asesino era progresista porque permitía que manejen las mujeres. Bueno, repugnante, obsceno, discriminador. Realmente pocas veces se ve tanto despilfarro de plata y de opulencia frente a un pueblo que cada vez está peor. Fue realmente ofensivo, una cachetada, y termina con una presentación en el Teatro Colón, que no fue una representación artística de lo que es nuestro país, sino que fue un catálogo de ofertas, al mejor estilo de Tupperware, donde por pantalla gigante, en el medio del lujo, la opulencia y la pornografía política de estos tipos, se ofrecían nuestros bienes comunes, nuestra naturaleza. No se mostraban, se ofrecían. No se mostraban las salinas, se ofrecía el litio que estaba abajo. No se mostraba nuestra cordillera, se ofrecían los glaciares que es nuestra agua. No se mostraba si estaba orgulloso de nuestros bosques, se mostraba cómo poder vender nuestra tierra. No se mostraba la belleza de nuestros mares, se ofrecía la riqueza que hay abajo del agua. No se mostraba el territorio donde viven nuestras comunidades originarias. Se promovía la extracción de petróleo. Fue una reunión de Tupperware, ofensiva, repulsiva, de lo peor. Mientras tanto, mientras de hace muchos años reclamamos por nuestras Islas Malvinas, le dimos de comer y cuidar a la misma tipa que viene de Inglaterra, la primer ministro, para que diga que no. Una reunión ofensiva. Realmente es muy difícil encontrar palabras para describir la sensación que da que se rinda tremendo homenaje a los asesinos del planeta. Obviamente Macri va a salir un poquito más fuerte porque, bueno, lo aplaudieron, hizo el pucherito, bueno, lo que hace siempre este personaje, pero nuestros problemas no fueron resueltos, nuestros problemas continúan. Eso fue un escenario, Eso es cartón pintado. Eso es obscenidad para refregarnos en la cara. Nosotros tenemos que seguir luchando para defendernos, a como dé lugar. Y para eso necesitamos unidad política y seguir diciendo, como hasta hoy, abajo Macri y su plan. Gustavo Zetti Godoy para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Continuamos en el Club de la Pluma y no podemos dejar de hablar de geopolítica, la columna del licenciado Carlos Alberto Pereira Vélez. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Muy buenos días, acá la tradicional columna semanal de geopolítica de dossier geopolítico para el Club de la Pluma que conduce el periodista Norberto Ganzi. Esta semana, con algunas dificultades técnicas para poder enlazar y tener más referencias sobre lo que está ocurriendo, es evidente que lo que más acapara la atención absolutamente de todos, por lo menos los que estamos viviendo en este hemisferio sur, fundamentalmente en América del Sur, ha sido los eventos desarrollados en la ciudad de Buenos Aires, donde se ha realizado una cumbre de el grupo denominado G20, que, como ya veníamos advirtiendo, se encuentra en un proceso de reorganización y un proceso muy distinto al que dio origen al mismo, cuando ya Estados Unidos era el amo y señor absoluto en el mundo y donde imponía absolutamente todas sus condiciones. Bueno, esta nueva reunión nos ha encontrado con una serie de elementos para analizar rápidamente, pues es evidente que hay mucha información que no se ha traslucido ni a la prensa ni a la mayoría de las que venimos siguiendo este evento, y que, por supuesto, que ha sido en algunas reuniones reservadas y otras reuniones donde se han tratado temas bilaterales que no sabemos bien cuáles han sido los puntos alcanzados. Es evidente que se llegó a un acuerdo formal en la cumbre. Se había considerado la posibilidad de que no hubiera una firma en conjunto de los mismos, viendo los antecedentes de lo que había ocurrido este año en Canadá con el G7, pero en esta oportunidad sí se desarrollaron los eventos y se terminó con el protocolar saludo, la foto tradicional de los 20, más los invitados, más los organismos internacionales que desde su iniciación de esta asociación vienen participando, como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los países que siempre se invitan. En este caso, más importante a mi punto de vista era Chile. Pero por supuesto que también tiene varias aristas. En primer lugar, debemos reconocer ampliamente que la centralidad de este encuentro se vio, como ya venimos definiendo, en la situación de la tripolaridad que se encuentra en este momento el poder global. El accionar de Donald Trump, que desde volando hacia Buenos Aires a través de un tuit desmantela una reunión con Vladimir Putin, que acusándolo con el problema de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con el conflicto de Ucrania y que impidió que se llegara a una reunión, muestra por un lado una situación de crisis y por otra también que Donald Trump en el frente interno en ese aspecto está tratando de sacarse el San Benito de que recibió algún tipo de ayuda de los rusos, como tanto acusaron los medios masivos de comunicación y el Partido Demócrata de parte de Rusia, recordemos, para sus elecciones. Y esto también está inmerso en una situación interna. No debemos olvidar de que en pocas horas antes su abogado personal estaba declarando ante la justicia sobre el conflicto este, justamente de la posibilidad de que haya habido injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. Por otro lado, también la presencia de algunos personajes que ya prácticamente estaban con su tiempo agotado. Me refiero al presidente de México, Peña Nieto, que el día sábado tenía que entregar el gobierno, o sea que estuvo presente el viernes, donde sí se desarrolló un evento muy importante, aprovechando la presencia del premier de Canadá, Trudeau, Donald Trump por Estados Unidos y Peña Nieto por México, y se firmó el nuevo acuerdo que reemplaza algo que se denominaba el NAFTA, ahora le dicen, es un nuevo acuerdo del cual salió exultante Donald Trump diciendo de que esto beneficia ampliamente al sector industrial y al sector de obreros de Estados Unidos. Creo que un poco palideció esta información cuando se supo que la General Motors va a cerrar numerosas plantas, tanto en Estados Unidos como en el exterior, y va a haber gran cantidad de despidos en el área de la industria automotriz. Pero bueno, este acuerdo es un acuerdo a 16 años que puede ser renovado si las partes están de acuerdo y que plantea una nueva relación entre los socios del subcontinente americano del norte. También nos debemos poner otros personajes que también están prácticamente ya con mandato cumplido. Me refiero al señor Michel Temer de Brasil, que ya tiene que entregar el poder el 1 de enero al señor Bolsonaro, recientemente electo mayoritariamente en las elecciones que se desarrollaron en ese país. Por lo tanto, era un personaje de menor calidad dentro de todo esto. Sí hubo una reunión del grupo BRIC, que no se venía desarrollando últimamente, entre Rusia, China, India, Brasil, y que se trataron algunos temas bilaterales y de cómo relacionarse con el mundo. Importante también que otros funcionarios que llegaron venían con situaciones muy complicadas internas, como es Angela Merkel, que viene básicamente de una oleada de derrotas electorales de su partido, lo cual la ha llevado a ser ya una mujer que ha decidido no renovar su posición de canciller alemana, o sea que le abre a Alemania una nueva situación política interna, porque va a tener que barajar y dar de nuevo el poder en Alemania, y las negociaciones van a ser bastante más fluidas porque no se ve en ningún sector de la política alemana un liderazgo firme que reemplace al accionar de esta mujer que controló la Unión Europea por numerosísimos años. Otro presidente tocado por la situación de crisis es el señor Macron, que venía de estar con una crisis interna y que se ha profundizado en estas horas de la conflictividad en las ciudades de toda Francia con relación a que la sociedad sigue en rebelión contra sus medidas adoptadas en el área económica, como fue el disparador, que fue el aumento de combustible, pero también, por supuesto, fundamentalmente lo que más causa la problemática francesa es el problema de la reforma laboral que quiere imponer más allá de los aumentos o incrementos de los servicios. Y también la señora Teresa May, que ha llegado a Buenos Aires y que también no tiene todo a su favor debido a este problema que se le ha planteado internamente y con la Unión Europea de la salida del Brexit, situación que sigue fluida, situación que no ha logrado un éxito sino un acuerdo de última hora de compromiso, porque ya terminaban las horas para cerrar un principio, no de acuerdo, sino de cómo se iban a hacer los pasos subsiguientes para alcanzar esta situación de despegue de Inglaterra de la Unión Europea. Bien, como vemos, la mayoría de los personajes que participaban en esta cumbre tienen serias dificultades internas y además entre sí no hay acuerdo en muchos temas de lo que se trataba. Lo que se habla es de que ha habido un comunicado final con una declaración de compromiso en el que también se ha hablado, y en eso sí hubo una reunión bilateral establecida entre Estados Unidos, Norteamérica y China. No sabemos a ciencia cierta si va a haber un freno en este conflicto, en esta guerra comercial que ha declarado a principios de año el señor Donald Trump a China. También a través de su forma más tradicional de comunicación, a través del Twitter, dijo de que no sabía si iba a hacer la reunión en un principio porque le estaba entrando una masa de miles de millones de dólares a Estados Unidos gracias a los aranceles que impuso a la producción china. Pero en definitiva también no debemos olvidar de que esto es una situación que tiene que llegar a un acuerdo porque está afectando a todo el comercio global. En definitiva, lo que se intentó dejar por escrito es que no haya tanta división en el modelo que se quiere implementar sobre comercio mundial. Se ha llegado a algunos mínimos acuerdos sobre el tema de la protección del medio ambiente o de las migraciones que están ocurriendo en estos tiempos en distintos espacios geográficos del globo terráqueo, específicamente en Europa, específicamente en África y específicamente en Estados Unidos, con las caravanas que provienen de Centroamérica. Creo, así a primera vista y viendo los resultados de esto, que ha sido un encuentro prácticamente sin mayores trascendencias. Creo que ha habido acuerdos de parte momentáneos. No sabemos cómo será la reacción posterior de Donald Trump cuando se suba a su avión y se dirige a Estados Unidos y por Twitter rompe alguna de los acuerdos que se han firmado o de las bases que se han firmado. Tendremos que esperar a ver cómo se va desarrollando esto. Y por otro lado, las consecuencias o beneficios que supuestamente puede recibir la Argentina de este encuentro, la verdad que son más que escasos, y se vio un poco opacada cuando la secretaria de comunicación de la presidencia de Estados Unidos dijo que la reunión bilateral entre el presidente Donald Trump y el presidente argentino Mauricio Macri se habían puesto de acuerdo en dos puntos. Uno era el tema de Venezuela y el otro era el tema de considerar a China un país que agravia el comercio internacional. Posteriormente tuvo que salir el canciller argentino a desmentir este último punto. Por supuesto que están de acuerdo con el tema de cercar a Venezuela, a aplicarle distintas sanciones, etcétera, pero fundamentalmente la Argentina, con la necesidad y urgencia que tiene de adquirir divisas para poder sobrevivir al año 2019 ya que el ingreso adelantado y los próximos pagos o cuotas que va a dar el Fondo Monetario no van a alcanzar para el nivel de déficit que tiene la Argentina. Por lo tanto, es de prioridad necesariamente urgente que reciba otras fuentes de financiación. En este caso, quien ofrecía nuevas fuentes de financiación es la República Popular de China, con la presencia de Xi Jinping, o sea, el presidente de China, quien además fue el único jefe de Estado que está en visita oficial en la Argentina. Los demás han llegado al territorio nacional, pero solamente para concurrir al encuentro del G20. El presidente de China está en visita oficial para cerrar una serie de acuerdos que, según algunos medios de comunicación, son 40, yo no creo que sean tantos, y que vuelven a poner a la Argentina en una situación de conflictividad, ya que su corazón está en Estados Unidos y su bolsillo está en China. Y lamentablemente no se lleva muy bien el corazón con el bolsillo. En ese marco también creemos que es importante analizar los pasos previos de la llegada oficialmente a la Argentina de Xi Jinping. Xi Jinping inició hace 10 días una gira antes de arribar definitivamente en el último punto a la Argentina, que incluyó las visitas oficiales a España, Portugal y Panamá, donde viene estableciendo toda una serie de acuerdos que le permita a China seguir avanzando con su proyecto de nueva ruta de la seda, consolidando con estos países que he nombrado acuerdos que le permitan seguir avanzando en ese rumbo, que es el rumbo que ha decidido la China para alcanzar una superioridad en el área económica, que se está trasladando rápidamente a las áreas tecnológicas, militar y también, por supuesto, de potencia casi de nivel hegemónico. Ya no solamente potencia regional, sino que ya como una potencia global o planetaria. Con lo cual es evidente que va a haber roces con la otra potencia global, que es Estados Unidos de Norteamérica. Este ha sido un informe reducido, dado que todavía no están todas las documentaciones correspondientes, no se ha podido observar una serie de documentos de los acuerdos. Sabemos que hubo una reunión entre Theresa May también y el presidente Macri, no sabemos bien en profundidad qué es lo que se desarrolló en la misma, aunque por supuesto que dejó bien clara, como deja siempre la diplomacia inglesa, de que el tema Malvinas ni se discute ni se trata. O sea, nuestra principal situación conflictiva con el Reino Unido continúa siendo totalmente sin solución y por supuesto arrastrando ese conflicto sobre todas las demás relaciones y sobre todos los conflictos que nos causa por la imposibilidad de poder desarrollar una política marítima que le permita a la Argentina tener también otra fuente de acceso y de ingreso económico para poder administrar sus zonas que están perfectamente delimitadas por las Naciones Unidas en la Convención del Mar. Bueno, este es el informe sucinto. Le agradecemos estos tiempos que nos permite don Norberto Gansi y le deseo muy buen domingo a todos. Fue Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Quien les habla, Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma. Un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos. La única salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros. En el Club de la Pluma llega el turno de la memoria, las efemérides, en el Club de la Pluma. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides, en el Club de la Pluma.

fallece en Niza, Francia, el 3 de diciembre de 1951. Estás escuchando el Club de la Pluma. Unidos seremos inconquistables. Y así vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, con el agradecimiento, como de costumbre, a todas y todos los que permanentemente nos vienen apoyando con sus comentarios, con sus aportes, con sus críticas, y también con las compañeras y compañeros que semana a semana retransmiten nuestro programa tanto en directo como en diferido. Profesora Gabriela Fernández, usted se despide hasta el próximo programa. Le vamos a solicitar a nuestros oyentes que multiplicaran la audiencia, que hagan que sus familiares, que sus amigos permanezcan atentos, no para escucharnos a nosotros, sino para que las distracciones con las que nos tienen estupidizados vayan perdiendo poder y podamos de a poco ir teniendo alguna posibilidad de ir cambiando esto. El neoliberalismo tiene que caer, o por lo menos ceder terreno, y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Con este deseo es que nos despedimos hasta el próximo domingo en el Club de la Pluma. Y yo, antes de despedirme, les voy a hacer una confesión y contarles a modo de chimento, ¿sí? Nunca hubo chimentos en el programa, en el Club de la Pluma, pero bueno, por ahí comenzamos una nueva etapa de chismosear algunas cosas. Mira, en estos tiempos donde es muy duro la comunicación, es muy duro poder lograr espacios comunicacionales donde poner y multiplicar las voces que van participando semana a semana, nosotros, por supuesto, estamos sumamente agradecidos con las emisoras, colegas que nos retransmiten, pero también tenemos que destacar que hay otras emisoras, supuestamente colegas y supuestamente comunitarias, supuestamente, que si vos no tenés para bancar el espacio de aire que ellos te puedan llegar a facilitar, vos no salís al aire, ¿sí? Así de sencillo. Por más que vos le mandes el audio grabado del programa, también quieren cobrar el espacio. Y no digo que sea censura previa, no lo es, tienen todo el derecho para ejercer la comunicación como creen que deben ejercerla, pero creemos que si son medios comunitarios, si son militantes de la comunicación, me parece que esos son trabas que impiden que otras voces puedan multiplicar sus lugares para poder masificar los mensajes. Creo que hay un error de conceptual en cómo se entiende la comunicación, porque no solamente eso, primero te piden, bueno, mira, hay que poner tanto, pero no escuchaste mi programa, no escuchaste las voces que se emiten en nuestro programa, no escuchaste los mensajes de las columnistas, de los columnistas, me estás cobrando por algo que no conoces, entonces el asunto es convertirse en un kiosco. No importa lo que vendo, lo importante es vender y hacer la diferencia. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de comunicación, estamos de acuerdo con una comunicación mucho más inclusiva y más combativa, lejos de lo que impone el sistema capitalista, que es al cual estamos enfrentados decididamente. Con esto le estamos dando la despedida. Nos encontramos el próximo domingo nuevamente a partir de las 10 de la mañana por nuestra radio web, en otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Que este